le damos inicio al espacio para la memoria. Hoy vamos a estar en comunicación con Nazareno Bravo. Nazareno, muy buenos días. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buen día, Marcos. Buenos días. Bueno, Nazareno, gracias nuevamente por iniciar este espacio que siempre nos parece tan importante, un espacio para la memoria. Y bueno, ¿por dónde vamos a ir el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Mirá, hoy es sobre todo comentar una actividad que tenemos esta tarde, pero antes queríamos también dar cuenta de los sentimientos cruzados que nos ha provocado la partida de dos compañeros muy queridos, expresos políticos, Pato Llosa y Sergio Chaki, este último de San Rafael. Y bueno, han sido compañeros muy, muy valiosos que han aportado no solo su lucha política, sino también su testimonio. Y bueno, siempre es doloroso despedir a compañeros, pero al mismo tiempo han dejado muchos frutos y muchas material para seguir resistiendo. Así que bueno, queríamos desde el espacio volver a mencionar a estos compañeros. Después comentarles que estamos preparándonos porque esta tarde se presenta una historieta. Ha sido realizada por Andrés Gersi, que es un artista visual que viene trabajando ya hace varios años en conjunto con los organismos de derechos humanos y otros artistas. Un poco fruto de estas vinculaciones, de estas articulaciones que se van haciendo entre arte y memoria. Y bueno, Andrés viene trabajando desde hace ya varios meses en Mesita de Luz, ese es el título de la historieta que se presenta esta tarde, y se trata de un trabajo en el que, bueno, refleja de manera, bueno, muy linda, digamos. Es difícil transmitir cuestiones técnicas de dibujo o estéticas solo con palabras, pero les aseguro que es un trabajo sumamente interesante desde todo punto de vista. Y bueno, refleja ahí, decía, un poco los mecanismos, las estrategias que se han ido desarrollando para sostener la memoria, para reivindicar a la lucha, para garantizar que de alguna manera a futuro queden siempre materiales para seguir haciendo memoria. Así que bueno, en formato de historieta, lo cual también es una novedad o algo que no es tan habitual, digamos, claro. En cuando pensamos en el tema de hacer memoria o de producir algunas cuestiones relacionadas con estos temas. Y bueno, estamos muy, muy ansiosos, muy ansiosas de que la gente pueda tener este material en sus manos. Viene editado por la editorial Impar de Fanzines. Así que bueno, muy contentos con la presentación, que arranca a las 18 horas en la explanada del Espacio para la Memoria. Esto es algo que también nos pone muy contentos, bueno, porque es la primera actividad que vamos a poder hacer presencial. Y bueno, está hecha la invitación. Qué bueno, la verdad que qué bueno que se den estas cosas, invitar a la audiencia, al público en general, de que participe de esto, ¿no? Sí, nos parece que es muy importante. Son momentos en los que también confluyen no solamente la militancia de derechos humanos, sino también muchos familiares, gente joven que se acerca. También el formato o la historieta en sí es un lenguaje que habitualmente atrae mucho a las nuevas generaciones, a las juventudes. Entonces, bueno, son también momentos en los que se pueden, nos podemos juntar, ver, charlar, compartir. Y bueno, vamos a estar ahí junto a Paula Cassiani, que también va a participar de la presentación, y por supuesto junto al autor Andrés Gersi, que va a estar también ahí respondiendo preguntas, dialogando con el público. Y bueno, por supuesto que va a estar el material para que la gente pueda adquirirlo, y después vamos a estar informando dónde se va a poder conseguir. Eso. Así que bueno, contentos del Espacio para la Memoria por poder seguir apostando a la cultura como una forma de hacer memoria. Totalmente, totalmente, Nazareno, y que también el trabajo, ¿no? El trabajo detrás de llevar adelante una obra de esta magnitud, digo, ¿no? Y lograr, bueno, terminarla, hacerla, armarla, un trabajo muy arduo, me imagino, detrás, ¿no? De lograr tenerlo ya en la mano esta historieta de Andrés Gerci. Sí, mirá, es impresionante. La verdad que para los que no estamos tan habituados Claro. a todo lo que es el proceso de producción de una historieta, es muy impactante ver la cantidad de dibujos que ha hecho Andrés para reflejar una historia que ha quedado, no tengo acá el cálculo exacto, digamos, el número exacto, pero son casi 40 páginas de dibujadas. Bueno, sí, un trabajo muy, también con mucho afecto, ¿no? Con mucha responsabilidad, con mucho cariño y con muchísima destreza técnica. Así que, bueno, se han juntado varios aspectos positivos que están dando lugar a esto que vamos a vivir esta tarde. Bueno, importantísimo, importantísimo esto que se participe. Y bueno, y después me imagino que nos contarás dónde va a estar, a dónde podemos conseguir quien no pudo ir esta tarde la historieta. Exactamente, sí. Primero queremos que vaya todo el Sí, mundo esta más vale, tarde y más vale. ahí la van a tener. Y después, bueno, el propio autor, a través de las redes de la editorial, en el mismo espacio van a quedar ejemplares. Así que sí, nuestra idea es que eso circule lo más posible y estamos seguros que es un material que va a abrir nuevas oportunidades para seguir encontrando formas de sostener la memoria. Claro, totalmente. Y ayer también se llevó adelante la campaña internacional por pedido de justicia por Sebastián Moro, ¿no? También, que fue también un evento importantísimo que estuvieron también participando, ¿no? Exactamente, tanto desde Hijos como desde el Espacio para la Memoria, nos hemos sumado a esta campaña internacional por justicia, reclamo de justicia por Seba Moro, y ayer se desarrolló una conferencia de prensa en Bolivia, y bueno, la idea es que eso se sirva para ir desarrollando distintas actividades en distintos lugares del mundo, porque también hay gente desde Francia, de España, que está apoyando esta campaña. Y bueno, por supuesto, la idea es mantener el reclamo vigente y bueno, también sostener la lucha de sus familiares que están haciendo un esfuerzo enorme por intentar encontrar justicia en otro país, en una situación bien, Claro. bien compleja. Pero bueno, todo es poco si pensamos en lo que Sebastián significó tanto para los medios como para los medios comunitarios, para los organismos. Bueno, son distintos frentes, distintas apuestas, pero digo, hay una relación entre todas las actividades que se van haciendo y bueno, venimos con días intensos, ayer la salida de la campaña y hoy con la presentación de la historieta y bueno, ya la semana que viene tenemos otras actividades y así, por suerte. Siempre hay mucha, mucha actividad. Qué bueno esto, ¿no? De traer siempre la memoria, tenerla presente de diferentes maneras. Ayer una conferencia de prensa internacional, ¿no? De diferentes lados, Bolivia, Francia, Argentina, y hoy a través de una historieta también haciendo memoria, ¿no? Importantísimo difundir esto, Nazareno. Tal cual, tal cual. Así que bueno, estamos muy contentos, los esperamos. Es un gran aporte y bueno, esperamos que muchas manos puedan tener este material. Bien, entonces hoy 7 de octubre a las 6 de la tarde en la explanada del ex dedo, ¿no? Explanada del Espacio para la Memoria, va a haber sillas al aire libre, estamos muy atentos a todo lo que tiene que ver con los protocolos, Claro. más allá de ciertas flexibilizaciones, pero nos interesa que el Espacio para la Memoria sea un lugar al que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, pero bueno, hemos encontrado esta opción de hacerlo afuera y bueno, Claro. estamos muy contentos también con el día que nos ha tocado, así que bueno, los esperamos a todos y a todas. Bueno, Nazareno, te agradecemos mucho, importantísimo difundir esto, invitar a la audiencia, a la sociedad en general. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo enorme, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y escuchamos a Nazareno Bravo, ¿no? En este espacio para la memoria.